Since you've been away, I've been down and lonely. Since you've been away, I've been thinking of you, trying to understand the reason you left me. What were you going through? Ooh, ooh, I'm missing you. Tell me why the road turns. Ooh, ooh, I'm missing you. Tell me why the road turns. Oh, oh. As I look around, things that remind me, just to see a smile made my heart feel with joy. I still recall all those dreams we shared together. Cançons més animades, en suaus, en balades, sempre ens ha demostrat perquè és i ha estat una de les grans reines de la música. Des del 1985, Diana Ross compartia amb aquests minuts amb la seva cançó anomenada Missing You, trobant-te a faltar. Això és Musicòpolis i canviem d'estil musical. La salsa, el ritme llatí, ens acompanyarà a càrrec d'un dels personatges més coneguts a Llatinoamèrica i als Estats Units, Reilly Barbá. Hasta que amanezca. La gente quiere gozar, buscando endulzar su suerte. ¡Huye! Está la noche por despertar. Madrugada vendrá caliente, toda la gente quiere gozar, buscando endulzar su suerte. El agua es para quitar la sed, tu boca para enamorarse, tus besos para renacer, tu amor para desvelarme. Y yo soy libre como el viento y voy a donde apunte el corazón. Porque yo nací para querer, cuando tú me digas te entrego todo. de carne y hueso. El mundo es nuestro nido. Lo que me quieras dar es lo que te pido, negra. Y somos una esperanza buscando el paraíso. El mundo es una danza, un acertijo. Oye, y yo soy libre como el viento. Y voy a donde apunte el corazón. Hasta que amanezca te amaré. Giraré la pena, viviré. Olvidado del mundo y de los pecados que nos condenan. Lo que tú me pidas te daré. Porque yo nací para querer. Cuando tú me digas te entrego todo. Y no te pido nada. Y no te pido nada. Amanezca, te amaré, tiraré la pena, viviré, olvidado del mundo y de los pecados que nos condenan. Lo que tú me pidas te daré, porque yo nací para querer. Cuando tú me digas te entrego todo y no te pido nada, y no te pido. ritme accelerat. És una de les cançons que ens aportaven Los Limones, en aquest cas amb la companyia de l'Antonio Vega, i que nosaltres recordàvem per tots els nostres oients de Musicòpolis des de l'any 2006. Acelerado, es deia aquesta cançó. Un dels grans èxits de tota la vida, de la música, de tota la vida nostra, almenys, de Michael Jackson, era el The Girl Is Mine. Amb Will.i.am va fer-ne una nova versió l'any 2008. I don't understand the way you think, saying that she's yours, not mine. Sitting roses and your silly dreams, it's really just a waste of time, because she's mine. She mine, she mine, she mine. The doggone girl, she like the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way don't I rock. Don't waste your time. Sorry, Mike, but she love the way I rock her. And you know, you, you know, I really care. And she know the love is right here. And I know the love is real true. And now they know just how the willy do. They like the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I roll with it, the way I rock with it, the way I rock the king of pop, now stop with it, the way I rock. Stop rolling with the king of pop. MJ, make it hot. Yeah, you like the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock, the way I rock. Like the wind through my tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Am I just fooling myself? myself that she'll stop the pain. Living without her, I go insane. I feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Feel your breath in my face, your body close to me. Can't look in your eyes, you're out of my league. Final feliç com els faci falta jo estaré sempre al teu costat. Sóc el teu superheroi. La música dels Gossos, entre nosaltres des de l'any 2005, amb el seu àlbum anomenat 8. Abans en recordàvem des d'una extraordinària pel·lícula, almenys es semblava amb el seu moment, Dirty Dancing, des de la banda sonora original, la pel·lícula, la cançó de Patrick Swayze, 1987, i el She's Like the Wind. Alma, corazón i vida. Recordem, per què no, la veu tan romàntica, moltíssimes vegades, de Diango. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esa canción que llega, alma, corazón, mi vida, estas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma, para conquistarte, corazón, para quererte, y vida, para vivirla junto a ti. Conquistarte, corazón, para quererte, mi vida, para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, mi vida para vivirla junto a ti. Així anem acabant aquesta part de Musicòpolis, de la capital de la música, i ho fem amb un gran èxit de temps enrere, una cançó dels anys 80 que ens porta a dir bo. Es diu Whip It. Amb aquesta peça us dic, vinga, seguiu amb la música, perquè si ens treuen la música, què ens queda? Adéu-siau.